navegando por el mundo, tratando de buscar la solución, y te empeoras más con las drogas del mundo, porque lo que inyectas a tu vida es destrucción. Y la compras sin saber lo que te metes, y te crees que es lo mejor para tu mente. Y al despertar a la realidad te das cuenta que no has podido encontrar lo que quieres. Ahora yo te recomiendo una inyección que se llama cristomicina, que es la mejor medicina para tu vida, para que vivas una vida mejor. Aprovecha esta oferta que se acaba, no va a haber más tristomicina, porque muy pronto el médico se retira y se van con él los que han probado. Tristomicina, tristomicina, tristomicina para ti, tristomicina. Traigo medicina para ti con amor profundo. Saciará tu mente, el corazón. Cuando tú lo aceptes, hallarás. Y la paz que anhelas, solo en él tú la encuentras. Tristomicina para ti, tristomicina. Cristomicina. Eso es para...